siniestra. Escribe un libro con tonterías, no faltaría quien lo leería. Crema tu ropa, baila pelota, ser mejor amigo de tu mascota. Vuélvete loco, sácate un moco, come porotos y ráscate el poto. Tira escupos desde un balcón, con puntería de francotirador. Mea pilucho, háblale libre, haz lo que quieras, nadie lo prohíbe. Mira ambos lados antes de cruzar. Anda a la playa o a la montaña, haz de tus días un fin de semana. No sé, hay vaca ni corrido, cumple mis consejos, olvida lo que digo. Siempre de alguien que me dirá qué hacer, pero al oído solo su opinión es un estorbo. Solo cinco los consejos que salen de mi espejo. Si me dicen cómo actuar, yo me voy a transformar. Tenía razón. Juega al trompo o a la payaya. Sé generoso y presta a tu hermana. Nunca hagas trampa, no seas pillo. No te cambies más de calzoncillos. No seas roto ni prepotente. Obedece a tu madre, mocoso insolente. Quiere al amigo cuando es forastero. Si no, se mete con tu mía tu dinero. Siempre habrá alguien que me dirá qué hacer, pero al oído solo su opinión es un estorbo. Solo si consejos que salen de mi espejo. Si me dicen cómo actuar, yo me voy a transformar en mono. ¿Qué es lo que te pasa? No soy de tu raza. No todo humano evolucionó. Hay monos con bastón. Me vuelvo mono. Peludo y alocado, primitivo y porfiado. Al cuco enfrento sin temor, con sentido de humor. Me vuelvo mono. No me corto el pelo, odio el dinero. Prefiero ser como soy. Me vuelvo mono. Aspecto cavernario, libre de pecado, el sabor perdido de la evolución. Darwin tenía razón. No todo humano evolucionó.